Ya, Nelson, ahora estamos grabando. Me encuentro con Nelson Rogel, profesor de lenguaje, despedido sin previo aviso en la comuna de Alcahue, si tengo entendido. Nelson, ¿nos podrías contar dónde pasó esto, en qué colegio trabajaba? Sí, pues ya mira, primero te cuento mi currículum más grande para que cachías, ¿sí? Onda, para que Ya. la gente igual tenga idea. Igual un saludo a todos los auditores de Radio Gurús porque siempre están tirando noticias más sociales, no tan empaquetadas como el esquema mediático dice. Gracias, compadre. Mira, yo me llamo Nelson Rogel Bamonde, soy profesor de Estado en Castellano y Comunicación, tengo una mención en interculturalidad y un postítulo en psicopedagogía. Llevaba trabajando 3 años en un liceo de bastante vulnerabilidad social acá en Chiloé, en la provincia de Chiloé, en la comuna de Alcahue, Perfecto. desde el cual fui alejado, digámoslo, en buenas palabras lindas, eufemismo, el día 28 de febrero, un día antes de que comience mi nuevo periodo lectivo, mi nuevo periodo laboral. El año 2017, digo. Claro, Perfecto. para mí fue obviamente un golpe bajo porque antes me habían dado a entender que yo seguía en reuniones tanto con el secretario general como en una reunión que tuve con el secretario general y el jefe de educación, donde nos juntamos el 27 de febrero y el 28 me pasan la carta, donde el 27 me dijeron que no pasaba nada, el 28 me pasan la carta. El 21 de diciembre, a mí, en conjunto con los otros colegas del establecimiento, el secretario general de Educación nos dijo que no había ningún cambio curricular, a menos, o sea, no había ningún cambio, perdón, en planta docente, a menos que hubieran malas evaluaciones. Y yo tengo excelentes evaluaciones de mi director. ¿Cachai? Mira, yo acá, ahora puse una demanda Dale. por despido injustificado y, bueno, basados en discriminación. A mí me echaron por no ser de la comuna, en palabras del jefe de educación y del secretario general. Nelson, Yo vivo en disculpa que te Castro y interrumpa. trabajaba en Talcahué. ¿Esto es perteneciente, el colegio es municipal o pertenece a alguna corporación? Es de corporación. Entonces, Ya. las corporaciones, como se acogen a que son de derecho privado, ellos lo tomaron como código del trabajo, digamos. El Perfecto, porque problema es se que, rige por las dos leyes, Estatuto Docente y Código del claro, Trabajo. el problema es que yo igual en mi contrato en todas partes dice que estoy por el estatuto docente. Ah, perfecto, ya. ¿Cachai? Entonces me avisan el último día, no me dicen nada. Todas las situaciones en las cuales me habían dado a entender que yo seguía trabajando, me dieron carga horaria en diciembre. Tengo la evaluación docente, que se supone que tú empiezas tu carrera docente, ¿cachai? Claro. Cuando hablé con el cuando el secretario general habló con nosotros, nos dijo que no había ningún cambio. Y acá hay una cuestión que realmente a mí como profesor me indigna, ¿cachai? Me vas a llevar mi orgullo profesional, De todas maneras. ¿cachai? Yo te digo una cuestión sin afán de desmerecer ningún trabajo, porque mi mamá, cuando, bueno, yo tuve que vivir en Argentina un tiempo cuando estaba Pinochet acá, mi ¿Ya? mamá tuvo que trabajar de temporera, ¿cachai? Dale. Y ahora a mí me están tratando como temporero, onda, se terminó la faena y te vas. Y Así está la situación para los profes. yo soy profesional, Por ¿cachai? supuesto. Entonces es una cuestión súper latera, penca, es un, discúlpame la palabra, pero es un conchazomadrismo. Porque a mí Sin duda. llegan y me dicen el último día, siendo que yo tenía proyectos con mi familia, ¿cachai? De ya los gastos más o menos medidos para iniciar algunos proyectos Sí. personales, ¿cachai? Y me Aumento. dejan sin nada. Aparte de eso, ¿En estos momentos dentro estás de cesante, Nelson? cesante, ¿dónde voy a pillar pega Cesante. hasta ¿Cuántos esa meses fecha? llevas cesante? Desde marzo, Desde abril, mayo, marzo. junio. Sin Y ingresos. ahora sin ingreso. Y mira, Ok. yo una cuestión de las que veo más pencas acá, aparte de la de, del asunto mío, bueno, el asunto mío es un asunto personal, es que acá se está viendo una pasada a llevar gremial, porque los profesores con estos contratos a contrata que nos hacen, onda, no, nos dejan totalmente invulnerables, o sea, invulnerados, vulnerados, perdón, Vulnerado, discúlpame claro. que estoy medio nervioso. No, tranqui. Entonces nos dejan súper vulnerados, ¿cachai? O sea, no, sí, Mira, pues, yo una tengo un indefensión currículum, laboral tremenda. mucho mejor que el de la persona que pusieron en mi lugar. Oye, para ir Aparte, atacando unos puntos, Nelson, disculpa, íbamos a ir a eso porque me imagino que hay alguna movida ahí. yo creo. ¿Qué nombre tiene la corporación y quién es el secretario general? ¿Tienes tú los datos? Mira, el secretario general de este momento es el señor Sergio Chic, que es el, bueno, al mismo tiempo es el presidente de la UDI de acá de la Ah, ya. provincia, tengo entendido. Presidente de la Y UDI de Alcahue, de la provincia de Chile. Ah, ya, provincial, ya. Dale. ¿Y la Y corporación qué aparte, nombre es? la corporación de Ramón Freire. Ramón Freire. ¿Y esto pertenece Claro. a la provincia de Chiloé o solo de A Alcahue? la comuna de Alcahué. Mira, lo que Ya. te estaba diciendo anteriormente, Perfecto. con el sistema educativo que está propuesto actualmente, con la municipalización que todos estamos criticando, ¿cachai que se le está dando mucho poder, obviamente, a los alcaldes? Ahora Claro. hace poco hubo una votación en la cual el 80% de los profesores dijimos que nos parecía que está mal la propuesta que está dando el gobierno. Pero hay que hacer una lectura aparte de esto. El gobierno, a través de los años que van desde que se desestatalizó el sistema educativo, le está dando el carácter de bien de consumo a la educación. Entonces, los estudiantes pasan a ser clientes. Claro. ¿Cachai? Hay un dicho que dice, el cliente siempre tiene la razón. Y Claro. acá realmente se está vulnerando también a mis estudiantes porque les están ofreciendo un producto inferior al que yo les podía dar. ¿Cachai? Yo tengo un postítulo en psicopedagogía, tengo años de experiencia, vengo de un contexto social similar al de mis alumnos, los conozco, creé lazos con ellos, ¿cachai? Para que puedan mejorar su proceso de aprendizaje. Y ahora realmente les están ofreciendo un reemplazo, una colega, que ni siquiera tiene evaluación docente. Oye, ¿Cachai? y Que ni siquiera esto, el cumple con las exigencias alcalde, que le están dando, que está pidiendo el mismo gobierno. ¿hubo cambio de alcalde por si acaso por ahí? Hubo cambio de alcalde. Un Ah. alcalde, en todo caso, un alcalde que era de la misma tendencia política, digamos, pero con el cual yo nunca tuve ningún problema. De hecho, yo cuando organizaba concursos literarios, cuando organizaba actividades de teatro, nunca tuve ningún rollo con él. El viejo era muy buena onda, así. Yo, por ejemplo, estuve a cargo de una temporada del FITICH, de coordinar con los estudiantes que hayan visitas de compañías de teatro, y siempre tuve toda la disposición, ¿cachai? Entonces, es una labor profesional, metódica, una labor que realmente era consciente de la necesidad de los chicos, que ahora de un día para otro me quitan y le quitan a los chicos también esas posibilidades, sin desmerecer a la colega. O sea, Por yo supuesto. igual te digo. Yo tengo un problema valórico en cuanto a hablar de la colega. Es Claro, porque nos que tienen a todos las mismas. no sea todas las mismas, pero el Sí, problema valórico que exacto. yo tengo, que te digo, que bueno, yo lo comparto con la radio, es que, por Diga. ejemplo, fue el director del establecimiento a hablar con mis alumnos, porque mis alumnos han enviado una carta de apoyo para mí, ¿cachai? Deben estar indignados también. Onda, están indignados. Claro. Entonces ellos mandaron una carta de apoyo y el director cuando fue a hablar con ellos, les dijo que yo no había seguido trabajando porque yo había sido un irresponsable, que no me preocupé de renovar mi contrato, que yo sabía que era plazo. Y en O sea, esa mintiendo. reunión, mintiendo, y en esa reunión estaba la colega que ahora me está reemplazando a mí, ¿De? avalando como cómplice al director. Claro. Entonces yo te digo, para mí, como docente, como profesional responsable, colegiado, es súper desagradable porque, Ahí sí se escucha. Dime. mira, para mí como profesor, colegiado, como profesional responsable, es súper hiriente ver que una colega está haciendo eso junto con un director que llegó este año. Por supuesto, ¿Cachai? sí. El director del año pasado tuvo muy buena evaluación mía. De hecho, una vez me invitó a una reunión que teníamos para ver el decreto 83, este de la inclusión, Sí. y había confianza en mí, ¿cachai? Entonces me cambian por otro director que más encima va a hablar con mis alumnos, dejando a mí como chaleco, ¿no? Para calmar las aguas con los cabros, pero es que Sí. hay una cuestión que es lealtad profesional, pues entonces yo no quiero hablar mal de la colega, pero ella No, pues no hay que también caer en lo la... mismo, claro. No, pero ella cae en eso, ¿cachai? Ella fue a hablar mal de mí ante mis alumnos, ¿cachai? De todas maneras, de todas maneras. Entonces esa cuestión para mí es súper súper hiriente. Ahora yo no sé qué resultados hayan con la demanda que estoy eso, ¿cómo vamos se con llama? Eso. ¿La demanda la está interponiendo por medio de qué? ¿Ha recibido el apoyo del magisterio? Tengo el apoyo de todo el magisterio, Perfecto, de la provincia de Chile. Comunal, provincial, regional y nacional. Perfecto, tú estás colegiado también, ¿no? Yo estoy colegiado desde que empecé a trabajar. Ok, perfecto. De hecho, Oye, ellos fueron los que publicaron una nota que salió hoy día. Para mí, te digo, yo estoy pidiendo en este momento mi reintegro. Quiero seguir el trabajo que tenía con los chicos, porque creo que uno también tiene que conocer el contexto en el cual está trabajando. Y yo el contexto creo que lo conozco de primera fuente. ¿Cachai? Entonces, ¿y te quieren dar una indemnización? ¿Cómo? ¿Te quieren dar una indemnización a cambio o todavía no han llegado a eso? No hemos llegado a nada de eso. De hecho, yo estoy pidiendo también en parte de la demanda una indemnización monetaria porque me encuentro en este momento con una depresión. Onda, yo nunca había estado tomando pastillas, ¿no? Y ahora estoy tomando pastillas para crisis de pánico y esas cuestiones. O sea, crisis de angustia, perdón, crisis de pánico todavía no llego, pero pero por rígido, la situación, ¿cachai? ¿tú tienes una hijita o un hijo? Mira, es que esa es otra cuestión aparte, que es una cuestión que a mí me hiere en lo más profundo. Claro. Y yo tengo dos hijos, un hijo que vive en Ancud y una hija que vive conmigo, en este momento se encuentra afuera, pero vive conmigo. Y mi hija nació en Polonia, ¿cachai? Mi señora es inmigrante, mi señora es polaca. Entonces, para mí, es súper penca porque la explicación que esta gente me da para alejarme de mi fuente laboral es que yo no vivo en la comuna. ¿Cachai? Esa fue la explicación que ellos me dieron y, de hecho, la dieron en la radio. En y la ahí radio la discriminación, ella... digo. O sea, ahí está la discriminación obvia, Claro, ¿cachai? Claro. Onda, ¿cómo tú vas en un país que se supone que es unitario? Bueno, nosotros vemos que todo el tiempo están pisoteando a los mapuches, vemos que todo el tiempo están pisoteando a los inmigrantes, onda, de distintos países que vienen a trabajar acá, sí. Vemos que todo el tiempo están discriminando incluso como clases sociales, pero que más encima te discriminan, loco, por ser de la comuna de al lado, que yo me demoro 20, 25 minutos en llegar a mi trabajo. ¿Y esa fue la decisión? Entonces, claro, de al cabo está al lado de Castro, para la gente que no ubica, eso es micro, en minibús, son 20 minutos. Mira, será como, a ver, no sé, a ver, ¿qué te puedo decir? Sí, 20 minutos, 20 sí, minutos, 25 sí. Minutos en auto. Claro. O sea, 20 minutos en auto, 25 minutos en micro. Entonces, si a mí me sacan de mi trabajo por vivir a 20 minutos, imagínate lo que siente mi señora, porque ella viene del otro lado del mundo. Me imagino. ¿Cachai? Es una cuestión, pero increíble, onda, y más encima lo dicen en la radio, lo dicen en todas partes, que yo no, que no tienen ningún problema, dijeron, con el colega. El único problema que él tuvo es que él era de una comuna, que él no tiene residencia acá. Pero según el secretario general, él tenía dos currículum equivalentes y optó por la persona de la comuna. Ahí claro. primero comete una falacia porque mi currículum tiene 8 años de experiencia con postítulo terminado, con evaluación docente, con perfeccionamiento, y me cambian por una persona que tiene 2 años de experiencia. Y aparte, hay discriminación porque más encima me están diciendo que yo no puedo trabajar en su comuna porque vivo en otra. ¿Cachai? De todas maneras. Sí, pues. Además de eso, a los representantes del colegio de profesores a nivel provincial y regional, que se reunieron con el secretario general de la corporación, le dijeron que un apoderado habría reclamado por mi apariencia física, por mi presentación personal, perdón. Nuevamente discriminación. Nuevamente discriminación, pues, viejo. Claro. Y yo, aparte, si me miráis, onda, yo tengo el pelo largo, yo soy punk. Yo ocupo, dale, una moita, ¿cachai? Pero lo ocupo tomado y siempre con el pelo bien limpio, siempre con la ropa limpia, ¿cachai? No me he visto con ropa muy cara tampoco, no ocupo marcas ni nada. Pero no, nunca faltando al reglamento interno del colegio, ni pasando a llevar ningún tipo de normativa. Los chiquillos del centro de alumnos hicieron, como los chicos de mi curso, fueron a hablar con los chicos del centro de alumnos para que les presten ropa, digamos. Ellos hicieron también una recolección de firmas. Entonces juntaron como 114 firmas y no consideraron a los cursos que yo no les hice clases el año pasado, no consideraron a los primeros medios. Entonces, de un curso de 300 alumnos, sin considerar los primeros medios, que son como 100, juntaron un montón de firmas de apoyo, ¿cachai? Yo me pillo con mis alumnos, me dicen, oye, onda, o sea, oiga, profe, ¿cuándo vuelve? Onda, es una cuestión que a los mismos chicos les tiene más. Para Sí, mí yo es te entiendo harto, me pasa. penca. Y lo más charcha de esto es que esta cuestión no es la primera vez que sucede, po. Yo lo traje en Es una práctica. asamblea. Es una práctica, una mala práctica. Claro. Y más encima se está haciendo con fondos públicos, porque las corporaciones, por mucho que gracias a la constitución de Pinochet sean de derecho privado, ellos están ocupando platas estatales, están ocupando plata de los impuestos de todos los chilenos. Por eso es lo que yo te decía al principio. Acá se está pasando a llevar la misma visión política y económica de mercado que tienen con la educación, donde los estudiantes, más que tener un derecho, tienen acceso a un bien. Claro. Pero de ese bien que están optando ellos, ni siquiera les están dando el mejor No producto es que de les pueden calidad, ofrecer. digamos. Es que por eso, mira, lamentablemente yo no, sin atacar a la colega, pero yo tengo más experiencia, tengo 3 años en el establecimiento, tengo ¿cómo se llama?, de buena relación con los alumnos, buena evaluación de mi director. Entonces esa cuestión a mí me descolocó, me dejó mal. En el contexto de la demanda, esto es discriminación y que no hay una razón justificada, ¿cierto? Claro, esa es Discriminación sin la razón razón. alguna y sin previo aviso, porque a ti no te deberían haber notificado en diciembre, ¿cierto? Según mi Y tampoco contrato, lo hicieron. que es por estatuto docente, ellos debían haberme avisado en diciembre. Y me avisaron el 28 de febrero. O sea, sin posibilidad de buscar pega para la gente que es profesor, que trabaja en el mundo docente. Uno ya en febrero, 28 de febrero, inicio de marzo, es sumamente difícil encontrar pega, están todos los puestos ocupados. Aparte de eso, yo había estado trabajando durante las vacaciones, porque tú caché que los profes nos llevamos un montón de pega para la casa. El Había 50%. estado trabajando durante las vacaciones planificando las actividades que iba a tener este año. Uf. Entonces, pero me dejaron de brazos cruzados. He mandado currículum, pero lo único que puedo optar ahora es reemplazo. Sí, pues a esta altura ya, como te digo, contexto de indefensión laboral que se encuentran los profesores y las profesoras, la gran cantidad de colegas que están sin pega, los establecimientos, las corporaciones se aprovechan de esa situación y contratan por periodo, a contrata, pueden echar a alguien, volver a contratar a otra persona, contratan 2 años para no hacer contrato indefinido muchas veces también. De hecho, Y esa fue la explicación que me había dado el secretario general, que yo como llevaba 3 años, pasaba iba a pasar indefinido. indefinido, entonces ellos no querían tanto indefinido. Exactamente. Eso me He lo ahí. dijo el señor Gabriel Urrutia, que era el secretario general hasta hace como un mes. Ahora lo cambiaron. Tuvieron un problema porque, no sé, habían contratado a un secretario general que además estaba trabajando en otro lado, pero en el ámbito municipal. Entonces tuvieron un problema legal porque el viejo aparecía ganando plata en 2 lugares, cuando se supone que uno solamente puede trabajar en uno. En uno aparecía en el Estado como trabajador de la provincial de educación Y en otra privada. y en lo privado. Entonces es una cuestión aberrante, ¿cachai? No, si el mundo de la educación está todo cuoteado y es algo que huele muy mal hace mucho tiempo, pero igual hay que hacer una crítica entre las agrupaciones de profesores, que hay muy poca solidaridad también. ¿Tus colegas, algunos más, se vieron afectados por esta decisión? Yo fui el único. Fuiste el único. Fui el único. Pues sí, de hecho yo creo que fue una cuestión también por la apariencia. Igual, Discriminación, claro. los colegas de la comuna hicieron una carta de apoyo donde se juntaron 66 firmas a mi favor. Importante también eso. Importante también, pues eso contando que hay un miedo gigantesco dentro de la comuna, porque cuando llegó esta administración nueva, llegó diciendo que si es que no les hacían caso en cualquiera de las decisiones que ellos estaban tomando, se vería en la evaluación para el próximo año. Claro. No Y te lo tengo escrito, pero una conversación vox populi entre los colegas. es un tema de discriminación, hay un tema de moral, conservadurismo también. Hay muchos profesores y profesoras que evidentemente han pertenecido a movimientos de contracultura musical, punk, que tienen tatuajes, que usan piercing. Entonces, ahí también hay un decreto operando que es para los estudiantes, pero en el mundo laboral no se ha revisado mucho tampoco. Es que yo creo que hay dos cosas importantes que sacar del comentario que tú haces. Uno, que existe un miedo, Un miedo digamos, a lo distinto. a lo distinto. Claro. Existe un temor hacia un colega que no se viste según la normativa o no ocupa el pelo como la normativa social te impone. Y el otro problema viene con respecto a las enseñanzas que le estamos dando a los alumnos, que tiene que ver con mi parte como profesional. Ahora se está hablando mucho de la participación ciudadana. Claro. Entonces está diciendo que los estudiantes tienen que tener algún ramo incluso que supla la antigua Educación educación cívica cívica, que se daba. claro. Pero si es que yo renuncio ahora a mi lucha, si es que yo me retiro de esto, El ejemplo, qué claro. ejemplo le doy a mis estudiantes? Que cuando venga el patrón de fondo a ellos los eche, que al tiro ellos tienen que agachar el moño e irse. Viejo, la esclavitud se terminó hace tiempo. Yo no sé si tú has escuchado un término, que es un término que ocupan los psicólogos sociales sobre todo, que es la indefensión aprendida y la desesperanza aprendida, que están muy, muy, muy ligados. Sí, No algo he escuchado, pero me hace sentido al tan solo escuchar ya. también. Ya, mira, la indefensión aprendida básicamente se refiere a que tú, cuando tienes algún problema y no te escuchan, tú te acostumbras a que tus hechos, o sea, perdón, la desesperanza aprendida que está, como te dije, ligada, a que tus hechos, tus acciones, no tienen repercusión en el ambiente. O sea, si tú a un bebé no le haces caso cuando llora, y llora, y llora, y llora, el bebé aprende que no tiene sentido llorar, porque nadie le hace caso. Entonces, ¿qué hizo Piñera, por ejemplo? Piñera, cuando los estudiantes se movilizaron en el 2010, después de la movilización del 2006, que vino primero esa, después vino el La 2010, revolución pingüina. la Revolución Pingüina. ¿Qué pasó después? Llegó Piñera, Piñera dejó que los estudiantes reclamen, entonces los estudiantes reclamaron. Y Piñera les dijo, ya, loco, reclamen, reclamen, no me importa. ¿Qué hicieron los estudiantes? Dijeron, bueno, nosotros nos vamos a paro hasta fin de año. Y Piñera dijo, bueno, váyanse a paro hasta fin de año, no me importa. Un tipo práctico. ¿Cachai? Es que es un tipo práctico, Claro. pero ¿qué sensación crea en los estudiantes? ¿Cachai? Claro. ¿Qué sensación creó en la mayoría de esos actuales adultos que ahora están trabajando, que ahora están en el ámbito laboral? Loco, si reclamo, no me hacen caso. Entonces yo, como profesor, me veo en la exigencia y en el deber profesional de decirle a mis alumnos que tienen que salir del círculo de la pobreza, que ellos tienen que moverse socialmente, que ellos, por último, sin desmerecer otras pegas, ¿eh? Porque nuestro sistema está mal. Pero yo tengo que decirle a mis alumnos, loco, si podías estudiar, bueno, no te quedé ahí, no te quedé en las pegas de viticultura, no te quedé solamente sacando sacos de chorito, loco, estudia un poco más para que después puedas asegurarte, Claro para que que tengáis un no buen son futuro. pegas indignas, digamos, pero la explotación laboral es atroz. Tenéis que estar bastante a la Pero mañana, los claro. explota atrozmente. Yo tengo Sí. alumnos que no ven a sus papás todo el día, y yo te lo digo Sí. así, no los ven todo el día. Las Un pesqueras, día, sobre todo. Que... ¿por qué? Porque tienen contratos de turnos rotativos, pues. Ah. Entonces los cabros no ven a sus papás, ¿por qué? Porque cuando ellos salen de clases en la noche a las 6 de la tarde, su mamá está entrando a la pega. Sí, ahí empieza el búho a recoger la gente. ¿Cachai? Y cuando Sí. ellos salen o sea, cuando la mamá sale de la pega, ellos están saliendo del colegio. De todas maneras. Entonces, yo No qué hay les digo a mis calidad de alumnos vida, no hay locos. familia, no hay No nada. hay ninguna de esas cuestiones, pues yo les digo a mis alumnos locos, estudia, porque si estudiáis podéis tener mejores opciones. ¿Y qué me hacen a mí que yo estudié? Puta, me sacan de una. Entonces esa weá te emputece, po, ¿cachai? Claro. Yo te digo por una weá de conciencia social, esto hay que terminarlo. Sí, Yo no, no, yo todo el no, apoyo, no. compañero, muy bien que lo que haya levantado la voz. Pues sí, pero hay que darle, pues es la postura en que Sí. yo estoy y creo que aquí es una cuestión como participio de algún momento. Disculpa que de repente resoplo porque estoy fumando, volví a fumar, llevaba como un año y No. medio sin fumar y con toda esta cuestión que quedé sin pega estoy fumando los cigarros más malos que son de esos, ¿te acordáis de los Light? Claro, más o menos. Entonces, ¿Algo que eso, agregar, compañero, no sé compañero? qué. Para ir concluyendo. Mira, para mí, decirle a la gente en general, a mis alumnos, a los apoderados, que al final son los alumnos de todo Chile los que están en este problema, y que hay que reclamar todo. Que Hay que pararse en la hilacha, ¿no? Pues. hay que pararse en el hacha, porque acá están muy acostumbrados a la cultura del patrón de fondo, que nos mataron a dos huichafes hace poco tiempo. porque están acostumbrados a hacer esa misma práctica en todos los ámbitos, tanto laboral como, como territorial, de crear miedo. Entonces hay que reclamar con esto, hay que mostrar nuestro descontento, porque no puede seguir así. Nosotros somos personas con derechos humanos, ¿cachai? Que no podemos vernos tan avasallados, ¿cachai? En esos derechos, y menos siendo que se supone que estamos en un país abierto, tolerante, donde la discriminación está vista en lo mediático como algo tan feo, siendo que el mismo sistema te está discriminando todo el tiempo, ya sea por raza, ya sea por situación económica, o en mi caso por el lugar donde vivo. Entonces es una weá catastrófica, onda, y hay que reclamar contra eso. Entonces mi llamado a la gente y a los colegas sobre todo es que tengan los pantalones de pararse cuando vean este tipo de abuso. Toda la razón, compañero. Oye, Nelson, te damos las gracias por haber confiado en nosotros para contarnos lo que te está pasando. Vamos a difundir lo que podamos tu información y esta conversación. Como tú sabes, también nosotros nos tienen bastante cercados los medios de contra información, los medios libres, pero vamos a hacer todo lo que está a nuestro alcance para apoyar lo que estás haciendo y tu digno, digamos. Ya, bueno, así un saludo a toda la gente que está escuchando Radio Curruz y bueno, que aguante mucho, mucho de buen para todos, y Peucallal Peñi. Peucallal Peñi. Peucallal Peñi.